como arbolito en otoño sin hoja ya estoy quedando. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. Qué belleza de versión, qué voz, qué templanza, qué momento de la historia santiagueña de la cual se apropió este hombre maravilloso que ha sido, que es, que seguirá siendo Jacinto Piedra en este libro tan rojo, tan lleno de pasión y vida, al cual, el cual firma el querido Bebe Ponti. Fuerte el aplauso para recibir al autor. Gracias, gracias. Jacinto muchas Piedra gracias. Por Bebe Ponti. Muchas gracias. Bebe, bienvenido. Karina, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Raíces de mi tierra. Sí. Vamos a hacer un encuentro esperado. Como dice Antonio sí. Machado, digo yo, ¿viste? Todo pasa y todo llega. Y todo llega. Hoy estamos aquí. Llegó el momento del encuentro. Por suerte, es verdad, veníamos postergando la fecha, pero finalmente se dio esta posibilidad porque además desde la Feria del Libro que queríamos encontrarnos, ¿te acordás? La verdad, sí. Y bueno, nos encontramos en un día de sol radiante, uh-huh. casi con un calorcito santiagueño, golpeando aquí las calles de Villa Dominica. Claro. Sí. Bien, de vez bien. En cuando tener un poquito de sol y de calor, uh-huh. sí. sobre todo para recordar la música santiagueña, porque la música santiagueña se cocina en el horno del verano muchas veces y de la primavera, ¿no? Es verdad. Por eso sale así como esos panes dorados que se producen allá en nuestro pago, en nuestro querido Santiago. Cómo me gusta que le va matizando su comentario con poesía, ¿no? Con cierta, esta costumbre del escritor que tiene tanta metáfora a la luz del día, que le sale por los poros, ¿no? Aparece. Aparece ya inherente de tu persona, Bebe. Por lo menos aparece, es parte de mi lenguaje. Creo que claro. Recién ahora estoy aprendiendo a comunicarme de manera más directa, más concreta, pero antes únicamente me comunicaba con metáfora y a veces nadie me entendía. Es un problema, sí, es claro, un claro. problema de comunicación después, sí, ahí, ¿no? Sí. Nacido en Quimilí, Santiago del Estero. Soy nacido en Quimilí. Yo siempre digo que soy más santiagueño que los santiagueños. ¿Ah, sí? Claro, porque soy del interior de Santiago. ¿Sabías que existe una categoría de provinciano también en las provincias? Claro. Es decir, el subsantiagueño. Claro, el que es del interior, de más las capitales, adentro. Claro. El que es de monte adentro o de más adentro, sí. es considerado un provinciano también. De modo que yo tengo la doble virtud de ser un provinciano en mi provincia y un provinciano aquí, acá en Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires. En la capital del en país. La capital, sí. Es muy cierto lo que decís, porque a veces charlamos con santiagueños que nacieron en capital, Santiago Capital, y por ahí charlo con mi viejo, de conocer su historia, que nació en el paraje Sabagasta, medio claro. el monte. Yo lo nombro a Sabagasta. Tiene otra cultura. Qué lindo que es. ¿Conocés Sabagasta? No, conozco esa zona, pero no llegué a conocer Sabagasta. Pero cuando yo escribí el tema que se llama Sufrida Tierra, que lo grabó Mercedes Sosa en su sí. álbum Corazón Libre, sí. digo, de Sabagasta al norte sacuden los vinales, sonámbulos, hechizos de viejo rezabaile, pero no sabía que tu viejo era de Sabagasta. Mis papis los yo dos. Yo lo nombro una chacarera Sabagasta. Bueno, muchas gracias. Sobrino de Don Sixto, este hombre. Salavina, Sabagasta. Claro. Y bueno, sí, sí. Sabagasta, Barranca, el pago donde nació mi tío Sixto Palavecino, ahí nomás. Sí, el sí. río divide nada más el Sabagasta río. Con Barrancas. Claro. Y todo claro. pertenece al departamento Salavina. Y para nosotros, Quimilí está buscando entre norte y naciente casi. Yo tuve noreste. La suerte de conocer Quimilí. Y conozco a un maestro rural de esos pagos, Juan Carlos Carabajal, lo debes conocer. Mi amigo. Ah, Juan gran amigo, de Quimilí, Juan Carlos, claro. Juan Carlos Carabajal es de Quimilí, es estuvimos un gran charlando. Autor, sí. un sí. autor maravilloso, con sí. tantos temas que nos viene acompañando con sus versos, sus músicas. ¿No? Es Carlos verdad. Sí. Él vive, él es de Quimilí, nacido de una familia bien quimilense, pero hará unos 35, 40 años que se ha radicado en Santiago Capital. En Santiago Capital está, sí, exactamente. Sí, sí, también haciendo un gran autor. Labor. Sí. Si nos está escuchando por ahí, le mando un abrazo grande a mi querido amigo y copueblerino Juan Carlos Carabajal. ¿Cuándo viniste a vivir a Buenos Aires, Bebe? Yo viví en Buenos Aires por distintas etapas. La primera fue en 1982, en un periodo de entreguerra, casi claro, de posguerra, cuando claro. teníamos este conflicto con Malvinas, que sí. para mí fue una cosa descabellada, tremenda, como tantas cosas. Además que con esa la democracia, ¿no? en, sí. en ni siquiera en proyecto recién. Sí, ahí en ese periodo conocí a Jacinto Piedra. ¿Para el 82? En el año 1982 lo conocí aquí en un acto cultural y me llamó poderosamente la atención la forma en que se presentaba Jacinto. Éramos muy jóvenes, yo tendría 24 años, Jacinto tendría 26. Y cuando lo vi, bueno, digo, algo nuevo está pasando en el folclore, porque automáticamente me sentí que su figura transmitía novedad y tenía un componente innovador ya con solo mostrarse a la luz de los ojos de los demás. Inclusive era diferente a mí, yo lo cuento en el libro, no era un joven de pelo largo, bueno, no, todo el mundo, había mucha gente que usaba pelo largo, pero los pantalones rojos, las camisas coloridas, de manera que rompí un poco el formato de la presentación clásica que tenían por aquel entonces los folcloristas. Esto no significa hacer un juicio de valor si esto es mejor o peor. Uh-huh. Simplemente estás poniendo el contexto, claro. Que en él se estaba marcando un cambio de época en su figura, ¿no? ¿Y cuando lo conoces arrancás enseguida una amistad con Jacinto? Sí, después de escucharlo, después lo escucho cantar y desde luego que me sorprendió su voz porque tenía una voz bellísima. Sí, era una voz casi sublime, ¿no? Es lo que estamos escuchando de fondo, uh-huh. Lo que estábamos escuchando. Y ya cantaba ese tema, creo, como Arbolito en Otoño, que es de Peteco Carvajal. Es tal tema, cual. Sí. Me llama la atención su voz, que prácticamente era una voz sublime. El Chango Farías Gómez define muy bien esa voz. Dice, cuando formó MPA, yo buscaba darle a mi formación un color que lo identificara con la tierra. Entonces lo convoqué a Peteco y después cuando lo escuché cantar a Jacinto, yo sentí que su voz parecía, tenía el color de la tierra cuando estaba lastimada y la belleza de la tierra santiagueña cuando va a parir la primavera, ¿no? Más o menos, palabras más, palabras menos. Eso me dijo el Chango Farías Gómez. Sí. Y eso más o menos es lo que yo sentí cuando lo escuché cantar. Después me llamó la atención, por supuesto, su propuesta. Su propuesta era diferente, nos hablaba de la naturaleza, pero desde otro lugar, tanto tu viejo como yo tenemos incorporada la naturaleza. La cuestión paisajista. Claro, tenemos el paisaje. Claro. Sí, claro. Pero él hablaba de la naturaleza desde otro lugar, es decir, nos convocaba a respetar la naturaleza. Nosotros la respetábamos naturalmente porque nos sentíamos parte de la naturaleza, pero en él había un plus, digamos. Él pensaba que el ser humano debía reconciliarse con la naturaleza, quizás para encontrar un equilibrio y también su salvación, ¿no? O sea, concretamente lo que estaba planteando a la luz del tiempo es que un tema ecológico, es decir, dejemos de dañar a la naturaleza, dejemos de talar los bosques, dejemos de envenenar los mares, los ríos, de contaminar las ciudades, creo que... Hablando de temáticas fuertes como el desmonte, ¿no? Ya hablaba de todo eso y por supuesto que también también denunciaba el terrorismo de Estado, también denunciaba las políticas dictatoriales. En ese momento no nos olvidemos que estábamos todavía con un gobierno ilegal, ilegítimo, con un gobierno que se había alzado contra la Constitución en armas y que había cometido una serie de crímenes y atrocidades que al día de hoy implican un nivel de aberración grandísima, ¿no? Jacinto ya cuestionaba eso, después lo va a expresar muy bien en una de sus chacareras, que tiene la virtud de tener un contenido tremendo, como es Te voy a contar un sueño. Por un lado, maravilloso, maravilloso. Él dice, tranquen las puertas, dice que afuera gritan las aves grises buscando llevarse un alma. Evidentemente estaba diciendo, tengamos cuidado con todos estos tipos que han usurpado las aves grises. Don Sisto Palavecino va a ser el primero en invitarlo a grabar a Jacinto Piedra, esa chacarera que, entre otras cosas, es el primer aire de chacarera, así que rompe el formato clásico, porque ese estilo, la chacarera simple, trunca, doble. Pero con ese tema que te voy a contar un sueño, aparece el formato del aire de chacarera. Antes de Jacinto no existía ese formato, con un mensaje muy fuerte, casi apocalíptico, escéptico, escéptico, casi desesperanzado, ¿no? Y sin embargo es Don Sisto que resume todo el americanismo de Santiago del Estero. Un quichua hablante. Era un quichua parlante, era un bilingüe, con su violín Montaraz. Ahora es el primero en advertir y convocarlo a Jacinto. Advierte, observa, un gran visionario, Don Sisto. Yo creo que Don Sisto ha tenido esa capacidad también innata de juntarse, de observar y de atraerse a su entorno, a estos artistas que venían innovando, siempre dándole tanto interés y lugar a la gente joven. Indudablemente. ¿Cuándo nació Jacinto Piedra? Hablaremos para recordarlo y para aprender los que no sabemos. Yo no recuerdo con exactitud cuándo nació Jacinto Piedra. A veces nosotros, los santiagueños, nacemos en un momento y nos anotan en otro. Anotan, por ejemplo, después. Yo nací en febrero y me anotaron en junio. No sé cuándo nació Jacinto, pero sí sé que hoy tendría 57 años. Falleció en octubre, creo que. En el 91, ¿no? Sí, en octubre de 1991. 91, sí. Hace muy poco se cumplió un aniversario, creo que sí. Fue el jueves 25 de octubre, que se cumplió un aniversario del fallecimiento de Jacinto. Así es. Pasaron 21 años. A medida que su muerte se aleja, él se acerca cada vez más con la propuesta de sus canciones, con la belleza de su voz y con su mensaje. Jacinto, fundamentalmente, es un mensaje. Yo lo tomo así, un mensaje y una construcción de arte colectivo. Jacinto tenía una concepción de que el arte debería ser necesariamente colectivo y que los pueblos deberían participar de esa experiencia colectiva, ¿no? Por eso siempre estuvo, saca su disco como solista que hicimos juntos, que fue El Incendio del Poniente. Sí. Ese fue el motivo que nos va a hermanar, porque después que nos juntamos aquella vez, que nos hicimos muy amigos. A partir del 82. Voy saltando un poco así para hacer un poco de zapping en la vida. Claro, va salteando, rescatando los detalles, ¿no? Claro. Sí, nos conocimos en el año 82 y en el año 82 recién ahí se conocen, hacen amistad, lo observaste, lo escuchaste. Lo escuché. Y Incendio del Poniente, vos me había leído por ahí que es el único tema que tiene él como autor, como solista. ¿Ese es el único tema que tiene él? No, Jacinto debe tener más o menos 20 temas. Claro, tiene más. A mí me parece, porque lo había leído y evidentemente estaba mal. Estamos hablando de Te voy a contar un sueño, Hermano Cacuy, pero... Claro, hay un montón. Pero muchísimos temas. Sí, leí una nota que estaba mal. Tiene muchísimos temas, Jacinto. Sí, sí. Temas que han quedado... El último gran tema de Jacinto que va a acompañar a todas las nuevas generaciones de cantantes es la Chacarera del Cardenal, en letra y música, que es una chacarera que va a acompañar la rebelión del pueblo santiagueño cuando se levanta en contra de las injusticias, inclusive que venían aplicando las políticas neoliberales en la década del 90. Claro. Háblame un poquito de su persona, que tuviste la suerte de codearte con él, de tener amistad. Yo lo percibo así por lo que me contás, un tipo místico. Viste que esta gente bohemia, si se quiere, pero en otro contexto que no es el de la ciudad, por ahí se me ocurre que tiene esa rareza de tipo que está pensando siempre con una mirada desde otro ángulo, ¿no? ¿Cómo era él? Yo no sé si era místico. A mí siempre me dio la sensación de ser como, digamos, para definirlo metafóricamente, como un ángel, ¿no? Como una figura angelical que estaba de paso. Era un alma muy apresurada. Y la sensación que yo tuve cuando lo vi era esa, ¿no? Era esa, de una suerte de un ser humano casi con muchos componentes angélicos, por usar una metáfora. Tenía un pelo largo, unos bigotitos finitos, una barba muy, muy también rala, que parecía un entramado de seda que prolongaban su rostro hacia lo que bien podría ser una figura arquetípica de un indio milenario. Claro, ¿no? Con rasgos muy autóctonos. Muy autóctonos, muy definidos, era delgado. Alto. ¿Alto? Alto, sí, alto. De haber sido un muchacho de 1.80 y pico, más o menos, un poquitito más alto, casi mi estatura. Sí. ¿Y de su persona qué características podés rescatar? Y era una persona que estaba pensando permanentemente en reflejar la realidad y de transformar la realidad. Jacinto, en principio, estaba en contra de la dictadura. Sí. En principio pensaba que... había que otorgarle al canto una suerte de libertad y de compromiso con la gente, con la naturaleza, con la aventura de construir un mundo y una vida mejor, ¿no? Eso lo hablábamos, lo charlábamos, teníamos conocimientos de que estábamos pasando en ese entonces un momento... Claro. Estoy hablando del primer Jacinto, no aquel que yo conocí, ¿no? Sí. Él venía de una experiencia por Perú, Bolivia... Y muchas veces me decía, Bebe, quien no camine descalzo por las piedras de Arequipa, de Machu Picchu, de Bolivia, jamás va a conocer y va a sentirse un latinoamericano. Qué lugar. Decía, ¿no? Había que pisar para sentir. Descalzo. Sí, usaba esa así con fortaleza. Sí, a veces era enfático a la hora de definir un tema. Calculo que por eso me decía. A mí me quedó grabado eso. Él es el primero también que me va a decir que trate de escribir canciones, porque yo había publicado un primer libro de poemas, Amor y Silencio, cuando le regalo ese libro, después nos encontramos en Santiago, y me dice que yo debería escribir poemas, y yo le digo, vos deberías musicalizar. Entonces así nació este tema, que fue El Incendio del Poniente, que lo hicimos en Quimilí, y que va a ser el tema que va a dar título a su único álbum que él tiene como solista. El Incendio del Poniente no es el único sino es el único disco que él tiene como solista. Ese es el detalle. Hablamos con Adolfo Marino Ponti, más conocido como Bebe Ponti, autor de Jacinto Piedra, el libro. Vamos a escucharlo a este santiagueño con este tema que justamente titula este único álbum solista de Jacinto. En el azul del silencio y se levanta la tarde en las melenas de fuego, fuego de greda y misterio, monte perdido en el cielo. Brazos en alto, quebracho de gajo ardido, y el incendio entre las manos, y en la vasta lejanía, en un exilio de el gran Jacinto Piedra, hoy en un libro. ¿Qué conoces de su vida, de su contexto familiar, Bebe? A mí me gustaría contarles algunas cosas. Primero, ¿cómo nace Jacinto Piedra? Porque hay dos Jacintos. Hay un Ricardo Gómez Oroná, que empieza como Ricardito, el niño cantor, cuando era chico, que cantaba en las peñas y ya se distinguía como un gran cantante. Después pasa mucho tiempo y Ricardito, el niño cantor, desaparece hasta que vuelve siendo un hombre. Cuando lo escucha Cuti Carvajal, queda sorprendido y lo lleva a la casa de Horacio Guaraní. Sí. Horacio Guaraní, a una reunión, una fiesta, allá en el Templo del Vino, creo que era en el barrio de Núñez, cuando lo escucha Horacio cantar a Jacinto, pega un salto de la silla, y lo primero que le pregunta, ¿ya grabaste? No, le dice Jacinto, ¿y qué haces sin grabar? Claro. Y Jacinto no sabía qué responderle, yo te voy a llevar a grabar, le dice. Uy, qué varita más. Con esa voz, le dice, claro. ¿Cómo te llama? Y me llamo Ricardo Gómez Oroná, le dice Jacinto. No, ahora te vas a llamar Jacinto Piedra. No te puedo creer. De modo que estamos ante Ricardo Gómez Oroná y Jacinto Piedra. Hay dos Jacintos, tres Jacintos y miles de Jacintos que se van reproduciendo, ¿no? Claro. Pero es Horacio Guaraní el que con una intuición poética contundente lo va a bautizar y le va a dar su nacimiento artístico como Jacinto Piedra. Elige el nombre de una flor, que es la belleza y la flexibilidad, y elige el nombre de una piedra, que es la eternidad, la permanencia. A partir de ahí se va a llamar Jacinto Piedra. Su papá era el Panza Oroná, un bailarín un gran bailarín que tuvo la se sentía muy contento de haber bailado ante Evita y Perón. Ah, y ajá. Además un gran sastre. Es que trabajó como sastre con Truyenque. Ah, pero qué coincidencia. Vivían en Morón y bueno, sí. Cuando yo lo conocí a Jacinto en la casa, su mamá, doña Aide, y su papá, el Panza, le decían Ricardito. Hasta que Horacio lo bautice y ya lo empezamos Jacinto. A llamar todo como Jacinto. Claro, como para Jacinto. Que, y yo para cuando que se acuerde, decía, aparte. Che, Jacinto, porque estábamos en, vivíamos juntos en, sí. En Capital y después de aquella fue un momento muy lindo, un momento de apertura democrática donde comienza a renacer comienzan a renacer las peñas, claro. Los, sí. Los espacios creativos, el encuentro de artistas, sí. La gente comienza a manifestarse, a expresarse uh-huh. Después de andar por, digamos, como jóvenes bohemios llevando la música, la tal poesía, cual, nos sí. Íbamos a restañar de las heridas a Monte Grande, donde en ese momento estaban los padres. Uh-huh. Yo recuerdo que le decía Jacinto y él me decía, y los padres me miraban, ¿no? Ese conflicto que se claro, produce. Es que, ¿a quién le está hablando, no? Claro. Así que finalmente lo terminan apodando Jacinto. Claro. Bebe, ¿y tenía hermanos? Jacinto tiene una hermana, Graciela. Graciela que Oroná. Vive en España, Graciela Oroná. Ajá. Gómez Oroná. Sí, ¿Y llegó a casarse España. Él? Él llegó a casarse con una chica que de una familia tradicional de Santiago que vivió en España hasta hace unos días. Ahora volvió a Santiago del Estero, que es Irene Canto. Irene Canto es una persona llena, atravesada por la historia. Atravesada por la historia tanto política como artística, porque tiene hermanos desaparecidos. Su padre fue el que va a inventar la calabacita, que le llamaban el coreanito, era un ingeniero del INTA. Sí. Y su hermano, Roberto Canto, integra el dúo Coplanacu. Mirá por dónde viene. Sí. Mirá cómo vienen las cosas. Sí. ¿No? Y el otro cuñado sí. Fue integrante del grupo vocal argentino con el chango Farías Gómez, pero cuñado por parte de la hermana de uh-huh. Irene, ¿no? Así que es una mujer atravesada por la historia, por el arte, por sí. La belleza, por la música. Y se fue a cruzar con este grande. Claro, tuvieron tres hijos. Gregorio, Francisco y Manuel, que es el último. Manuel nace, creo que unos meses antes del accidente fatal que lo va a despedir, ¿no? La vida de Jacinto no es una conocen. Vida muy rica, es una vida muy intensa, es una vida que no solo va a venir a renovar el folclore, sino también en su vida así cotidiana, ¿no? Claro, Jacinto claro. Va a atravesar por todos lados, uh-huh. Va a dejar una huella no solo en la música, uh-huh. Sino también en su vida social. Recién, efectiva, ¿no? Recién Bebe, como vino con su señora y la nena Isabel, vino Silvina. Fuerte el aplauso para Silvina, también que está con nosotros. Isabel, la niña de 7 años. Nos estaba pasando el dato de que hace un poco de calor, ¿no? En el estudio, debe ser por la rueda de mates que continuamos, nos estaba confirmando la fecha de nacimiento. Yo quería pensarlo bien porque me parece que tiene que ver con el mes de septiembre. Estamos confirmadísimos que falleció en octubre del 91, aunque Jacinto nace todos los días. 25 de septiembre de 1955. Uh-huh. Es el día de mi cumpleaños, el 25 de septiembre. Y ahora recuerdo que hay un cantor quilmenio, Óscar Ocaño, que adora el repertorio uh-huh. Sí. De Jacinto. Y muchas veces me ha dicho, me acuerdo de tu cumpleaños porque también es el día, ahora lo tengo más presente, el mismo día de Jacinto. Uh-huh. Qué maravilloso conocer la vida de este hombre que ha hecho una historia tan, tan grata, tan cultural, tan comprometida, en ese tiempo, además, en un contexto histórico de la Argentina, en que era más peligroso que ahora decir algunas cosas, y al margen de eso, pensar que hay tantos artistas que dicen, yo con determinados temas no me meto, la música está para otra cosa. Ya lo decía Jacinto, hay que saber utilizar de manera inteligente, creo yo, ¿no? La música para poder comprometerse, para poder involucrarse. Ya lo ha dicho con eso de pisar descalzos el Machu Picchu. Es una manera de decir, hay que remangarse la camisa. Indudablemente, indudablemente. Yo creo que los artistas deben comprometerse. Por supuesto, no es una obligación. Claro. El compromiso claro. Debe ser un sentimiento. Claro. Porque aquel que no tenga un uh-huh. sentimiento, mal va a hablar de las cosas que lo deben... No le va a salir. Va a durar dos chacareras. O le va a salir mal, digamos. Claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Tampoco es una cosa que uno se la deba imponer. Yo claro. Creo uh-huh. mucho en los buenos artistas naturales que vienen del monte. A eso les creo, aun cuando no me hablan de cuestiones sociales, uh-huh. de política, porque en ellos sí está la más pura realidad. Claro, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo se te dio, Bebe Ponti, por hacer este libro? ¿Cuándo ¿Fue en vos esa convicción de que este libro era necesario? Este libro yo lo he soñado muchas veces, pero no salía. Salió ahora al final y son muchos los motivos, pero te voy a decir dos. Primero, lo escribí porque fui su amigo. Claro. De modo que estas páginas tienen el ritmo de mi corazón, ¿no? Esta es una prosa que está escrita con el ritmo de mi corazón. Es un libro hablado, parlamentado, porque fueron 14 horas. Yo no sabía cómo encararlo, porque muchas veces temía de irme hacia lo de intelectualizarlo el libro. Entonces yo quería que saliera con frescura, que pudiéramos hablar de los guisos que hacía doña Aide, su mamá, allá en Monte Grande, y hablar de las cosas pequeñas, que son las importantes muchas veces, y también teorizar un poco. Entonces decidimos hacer un libro parlamentado, fueron 14 horas de grabación y después se lo pasó en blanco, prácticamente sin corrección de estilo, de modo que es un libro natural. Es un libro que nos excedió de principio a fin. Nosotros pensábamos sacar un libro intimista y evidentemente vino a llenar un vacío y una expectativa, porque ahí me di cuenta que esa multitud que lo va a despedir a Jacinto Piedra, realmente también había dejado una energía tan importante que su figura no se había terminado. Te decía esto, que lo escribí con los latidos de mi corazón porque fui su amigo, y segundo, porque considero que la canción tiene memoria y que no hay pueblo sin canción. Es decir, a la hora de hablar de Otumpa seguramente nos vamos a remitir al tema de los manceros santiagueños, que es la otumpeña. La función muchas veces del artista es bautizar, es fundar una región, un lugar. Por eso digo que la canción tiene memoria y que no hay pueblo sin canción. Y a mí me parecía que, si bien su figura era muy fuerte, corría el riesgo de que Jacinto se convirtiera en un eslabón más de los muchos eslabones que se pierden en la historia de la música, del canto, de la canción, de la poesía, de la política, de todo. Entonces, si yo digo, si este eslabón se pierde, la pirámide sacra del folclore iba a quedar desbalanceada, iba a quedar renga, en una palabra, ¿no?, suelta. Así que esos fueron entre tantos motivos los que me impulsaron a hablar este libro, porque es un libro hablado. Bebe, ¿él tenía alguna formación académica, alcohol, no, algo? No, Jacinto no tenía ninguna formación académica, Jacinto era un intuitivo, tenía la formación de la vida, ¿no? Tenía la formación de pensar la realidad, de haberla sufrido probablemente, porque no había sido fácil su vida. Como no es fácil la vida de muchísimos santiagueños que vienen a Buenos Aires buscando nuevos horizontes, nuevos rumbos. Evidentemente él era un espíritu inquieto, por eso digo que su figura a mí me parece más que nada como un hecho angelical, ¿no? Estaba buscando, descubriendo, se fascinaba con la naturaleza. Vivimos en Quimilí durante más de un mes, donde hicimos el incendio del Poniente, y yo lo veía a Jacinto seguir el camino de las hormigas, por ejemplo. ¿No? Era una cosa, un observador. Era una cosa fantástica. ¿Y qué te contaba después? ¿Qué fue lo que vio? Y me contaba, ahí, por eso muchas veces trato de que algunos amigos o amigas, que yo me entiendan, él tenía un compromiso muy serio con la naturaleza. A mí, ¿pero qué hace con las hormigas? Claro, qué loco este. No, vení, porque mirá cómo trabaja, mirá cómo lleva las hojitas. Claro. O quedarse mirando un árbol, un algarrobo, su proceso de gestación, cómo se estaba apagando en febrero ya, mirá cómo están madurando las algarrobas, cómo se caen. Pensar que cualquiera diría, mirá ese que no hace nada. No hace nada, no. Mirando el cielo o el árbol o el pájaro. Y dijo Atahualpa Yupanqui por ahí, que esto me lo contó un profesor de la facultad, y yo prestaba atención porque mi viejo lo conoció a Donata, y me hablaba de Donata y decía, no, ese indio, por ahí decía indio, está sentado sobre el tronco, pero está procesando lo que le pasa con la naturaleza. Está trabajando el paisaje. Bueno, Jacinto Piedra encarna esa frase o esa reflexión de Donata, ¿no? Te hago una pregunta. Se ha grabado muchas veces Baguala del Desengaño en varias versiones. Sí. ¿Ese tema es de él? La música es de él la letra es de un muchacho que se llama Juan Gorosito, que después no supimos nada más de él, ¿no? Ajá. Pero es un tema que lo elige porque también estaba preocupado por el proceso de asfixia que vivía la gente en las grandes ciudades, ¿no? Claro. Como puede ser Buenos Aires, que no le daba tiempo para conectarse, para conectarse con el cielo, con las estrellas, o abrir una ventanita de su departamento, de su casita, y poder de vuelta vincularse con la naturaleza. Él decía, ¿dónde, decime dónde? Bueno, la canción esa que él la canta, ¿dónde, decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero hallar? El hombre es un cerebro que no obedece a su corazón, tiene miedo a la lluvia y en la oficina le escapa el sol, ¿no? La letra es de Juan Gorosito y la música es de Jacinto Piedra. Algunos temas son letra y música de Jacinto, otros temas son música de Jacinto y letras de otros autores o poetas. Muchos guevaristas, como quien te habla, se han apropiado este tema porque de alguna manera ha graficado un poco la historia del Che, ¿no? Muchas veces esta baguala del desengaño acompañó imágenes de Ernesto Guevara. Y tengo ganas de escucharlo. Pero dale, cantadita, es un tema hermoso. Cantadita por él. Jacinto hablaba mucho del Che. Nunca lo llegó a mencionar en una canción, pero hablaba del Che. Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero allá. Lo busco en los caminos y en los montes tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada no alumbra más. Viento que se hizo brisa, quedó sin fuerzas para soplar. Dicen que esa herida que no puede volar, animal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más. El hombre es un cerebro que no obedece a su corazón, tiene miedo a la lluvia. Y en la oficina le escapa el sol. ¿Dónde? Decime dónde. Lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que en la ciudad perdido, dicen que se enterró entre cemento y fierros, dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco quiero creer. Pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime dónde. Lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué maravilloso, qué maravilloso. Estamos con Adolfo Marino Ponti, más conocido como Bebe Ponti, autor de Jacinto Piedra, este libro que ya estuvo en la Feria del Libro, que se presentó en Santiago ya también. Este libro se presentó, lo lanzamos en Santiago del Estero, y ahora quiero aprovechar un minutito, sí, porque vamos a lanzar ahora el 9 de noviembre un próximo libro, ahora, que es una primicia prácticamente. ¿Ya hiciste otro? Sí, es un libro que estaba escrito, está escrito en coautoría con Felipe Rojas, que es Cacuy, la miel del deseo, que está basado en la leyenda del Cacuy. Así que vamos a tomar el mismo periplo, ¿sí?, en el buen sentido, que el libro de Jacinto. Lo vamos a lanzar desde Santiago. Este libro fue lanzado de Santiago y de ahí hasta la fecha no paramos de presentarlo. Me alegra muchísimo. En lugares grandísimos, teatros grandes, festivales, como presentarlo debajo de un árbol o en un galpón con un grupo de bailarines chicos. En una escuela, por ejemplo. En distintos lugares. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en una escuela sin educación con esto, no? Se pueden hacer muchísimas cosas. Por lo menos la experiencia que yo tengo es esa, ¿no? Sí. Mirá, estaba pensando, se me ocurren tantas cosas, y estoy pensando en el tiempo, que siempre nos apura, porque hay que siempre estar sumiso al reloj, ¿no? Pensaba, por un lado, que te voy a dejar, Bebe, que presentes en Santiago del Estero tu segundo libro. Próximo libro, Cacuy, la miel del deseo, lo vamos a presentar en Santiago el 9 de noviembre. Para que después vengas para acá con otro libro. Para que me llenes de libros. Y después hace otro. Mira, hace todo esto para manguearte el libro, ¿no? Sí, está para ello, no me lo pienso perder. Claro. Ese libro está para ella desde hace mucho tiempo. Así que hablaba mucho de Guevara. Él hablaba de Guevara y lo admiraba, pero Jacinto pensaba que la violencia no debería ser la partera de la historia. Claro. Bueno, pensemos que la guerrilla estaba justificada para un momento de la historia. Claro. Hoy no sería la forma. Siempre lo admiró y lo tuvo como un ícono de sus pasos. Inclusive me dijo que cuando estuvo en Bolivia, yo no recuerdo bien porque ha pasado mucho tiempo, no sé si se llegó hasta Yancahuazú, hasta el valle de... donde lo mataron, pero quería hacer ese camino, porque decía que Guevara, independientemente de la de su ser guerrillero, había sembrado de poesía, claro, América Latina, ¿no? Él lo definía a Guevara como un profeta, como un poeta. Esa era la definición que tenía. Pero Jacinto pensaba como Lennon. Ajá, claro. Pensaba eso, ¿no? Jacinto es el primero en incorporar la paz, uh-huh, el concepto del hipismo como dogma, claro, como filosofía, ¿no? Claro. Vamos a saludar a Puki Maida, que te está mandando un abrazo por acá. Hola, Cari, ¿cómo están? Mándale un abrazo grande a Bebe y otro para ustedes. Manda besos también. Un abrazo para Puki, que es percusionista. Para todos los que están escuchando. Sí, saludos. Tengo el mensaje de Susi de Pomper, creo que ella es de Corrientes. De Corrientes, sí, sí. Cantora también. Yo, sí. No, claro. Los escucho, abrazos desde mi tierra, Taragüí. Saludos, sí, Susi, un abrazo grande. Che, las 5 de la tarde. Y hay que seguir con la rueda de mate, Dios, porque Dios me libre si tengo que irme. Tengo, qué lindo para escucharlo mediodía, un día, ¿no? Igual vamos a invitarlo otra vez con el otro libro. Karina, sí, si ¿qué? Me permite. Obvio. Estoy pensando, le voy a regalar un disco al Bebe Ponte. ¿De Nostalgias de Santiago? Qué lindo. Santiago, porque lo voy a medio comprometer, no sé, a lo mejor no me va a dar pelota, como se dice, ¿no? Pero... Le voy a decir en privado después algo. Le voy a regalar Nostalgia de Santiago. Bien. Para que vea. Lo escuché hablar detenidamente. Me qué gusta. Hermoso, la verdad es que ojalá un orgullo. Un orgullo, la verdad, presentar Jacinto Piedra por Bebe Ponte. Memoria. Sí, uh-huh, por suerte. Claro, conocemos, ¿no?, el incendio, hablando del Che, vos que sos admiradora y del Che. Nosotros, yo le digo a Jacinto, mira, yo voy a empezar este tema, El incendio del Poniente, con un verso de Carlos, ajá, Puebla, que es el tema dedicado, claro, al Che hasta siempre, claro, dice, viene quemando la brisa. Sí. Sí. Yo en El incendio del Poniente digo, porque queríamos dejar un mensaje subliminal. Claro, exacto, exacto. Viene quemando la brisa en el azul del silencio y se levanta la tarde en las melenas del fuego, fuego de greda y misterio, monte perdido en el cielo, lamento de campesinos en las hogueras del tiempo, sol que estalla en la tierra, rostros y brazos en alto, quebracho de gajo ardido y el incendio entre las manos. Y en la vasta lejanía, en un exilio del alba, crece la sangre y la vida con la herida en su mirada, los pájaros de ceniza, sangre que gime en el vuelo, y en los ojos infinitos, el poniente es un incendio, ¿no? Así comienza ese tema, y comienza con Viene quemando la brisa. En el caso del Hasta siempre de Carlos Puebla, dice, ¿sí?, Viene quemando la brisa con sones de primavera para levantar la bandera, sí, de tu, sí, sí, sí. Es verdad. Eso te quería contar a vos. Muy bien, ya que sos de barista. Llamado para Carlos Puebla fue ese. Teléfono. Bebe Ponte estuvo con nosotros presentando su libro Jacinto Piedra. Te esperamos después para el otro próximo libro. Entonces, Bebe, muchísimas gracias por este paso por Raíces de mi Tierra. Acá hacemos trinchera, acá le damos bolilla a determinadas temáticas y para nosotros es un orgullo verdaderamente que nos acompañes hoy. El orgullo ha sido mío y muy contento, muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio, con todos los oyentes, con todos los amigos que están aquí en Buenos Aires y en el resto del país, claro, escuchando en esta tardecita de sábado tu programa, querida Karina. Qué linda historia de Jacinto, muy lindo el reportaje, muy bueno, me gustó, dice Edgardo Delgado desde Catamarca. Federales no estamos haciendo, ¿eh? Muy bien. Gracias, Bebe. Gracias a vos, Karina. Gracias y seguramente pronto vamos a estar nuevamente con el, claro, con el otro libro, lo vamos a recordar a Jacinto también.